al borde del abismo. Comenzamos ya tomándonos un trago a la salud de Angus Young. Have a drink on me, AC/DC. Por supuesto que nos vamos a tomar una copa a la salud de Angus Young que cumple, creo que 64 años y un día o algo así. 63 años y un día. Angus, aquí año 80, por supuesto, desde su Back in Black, vuelta en negro. El estreno de Brian Johnson como vocalista. Y bueno, pues un poco, aparte de felicitar a Angus, que nos estará escuchando, pues un poco recordar que Bueno, si no sabemos si es necesario que sigan sacando discos, pero a mí, por lo menos, me pedí la opinión. Me gustaría, a falta de Malcolm, que bueno, ya se nos fue, el guitarra rítmico de la banda y hermano de Angus. Bueno, también se murió el hermano mayor, el de los Easy Beats. Y como digo, bueno, pues si me gustaría que era CC, a falta de Malcolm, pues si sacan un nuevo álbum, pues lo sacasen con Brian Johnson y con Phil Rapp, por ejemplo, la batería, que estaban aquí presentes. Cliff Williams creo que también ha dejado, bueno, deja la música, ya está un poco cansado. Y anuncian un nuevo LP con el cantante de otra banda, que está muy bien para su otra banda, para Guns N' Roses, pero para CC es otra historia. Bueno, opinión personal. Bueno, dejamos a CDC, recuerdo para el Back in Black, Have the Drink on Me, y bueno, seguimos con otro cumpleaños, un tipo a lo mejor menos conocido, llamado Rudolph Isley, que junto a sus hermanos Ronald y Kerry, pues en los años 50 formó un grupo llamado The Isley Brothers. Cumple algo así como 79 años, nació en el 39, Rudolph Isley. Y a lo mejor una banda que a priori no os trae muchos recuerdos, no os dice nada, decir que de ellos era el Twist and Shout, que hicieron celebérrimo, famosísimo, The Beatles. Incluso en su formación llegaron a tener a un jovencísimo guitarra zurdo llamado Jimi Hendrix. Y bueno, vamos a recordar a los Isley Brothers en el año 59 con un tema que seguro que habéis escuchado pues miles de veces, pero a lo mejor es de esos temas que se conocen, pero a lo mejor no se sabe decir de quiénes son o a qué grupo pertenece. Y bueno, seguro que suena este Shout, este Gritando, Grita, parte primera de Isley Brothers. Well, you know you make Bien, amigos, tras el show de Isley Brothers, hemos pasado a a un artista que nos ha dejado hace una semana, cantante vocalista de Spooky Tooth, aquí en solitario, llamado Mike Harrison. Aquí Mike Harrison, desde su primer LP en solitario, ya sin Spooky Tooth, bueno, aunque luego siguió grabando con la banda. Pues años 70, en este tema llamado Espera, nos pide que nos esperemos, Wait Until the Morning, que esperemos hasta la mañana. Y bueno, pues nos ha servido de recuerdo para este hombre, como digo, que nos dejó hace poco, y afamado con Spooky Tooth, y bueno, pues también con diversos proyectos a lo largo de su carrera. Y bueno, si Mike Harrison nos pedía que expresemos hasta la mañana, el invitado que viene ahora nos dice que me parece que no va a estar, mañana no va a estar, vamos, ni para el desayuno. Estamos hablando de otro tipo que cumplió años el pasado día 30, creo que 73, si no me equivoco. Estamos hablando ni más ni menos que de Mano Lenta, de Eric Clapton. Y aquí desde su doble directo desde el Budokan, Just One Night, solo una noche, pues el tema se llama así, If I Don't Be There By The Morning. Si no estuviese aquí por la mañana, que me parece a mí que no va a estar, ya lo adelanto. Tema, por cierto, compuesto por Dylan, pues nos sirve de recuerdo para este momento de años, diciembre de 79, en el Budokan Teatro en Tokio, sí señor. Ahí os dejamos con Mano Lenta, Eric Clapton, No Estaré Por La Mañana. Estaba Eric Clapton desde Japón con una banda de lujo, impecable. Henry Spinetti a la batería, Chris Stapleton al piano. Músicos que luego hicieron una fantástica banda poco conocida llamada Tundra, por cierto. Spinetti y Stapleton, Albert Lee, guitarra y voces y teclados. Eric Clapton nunca tuvo problemas en tener en la banda otro magnífico guitarra, y este caso es Albert Lee. Y Dave Markey al bajo. Por supuesto, Eric Patrick Clapton a la guitarra y voz. Ahí estaba con este tema, If I Don't Be There By Morning, de Bob Dylan y Helena Springs, componiendo. Bob Dylan, que estuvo hace poco por estos lares, ahí por Madrid, unos días, y también por el planeta Cataluña. Bueno, continuamos con onomásticas y cumpleaños, y vamos con un batería llamado John Barbata, o John Barbata, no sé cómo se acentuará. También nació en el 45 como Clapton, cumple hoy 73 años. Y le vamos a escuchar en otro de esos temas, como el que decíamos antes, de Isley Brothers, de Shout, que habréis escuchado un millón de veces y a lo mejor no sabéis de quién es, pero bueno, se trata ni más ni menos que Happy Together, Felices Juntos, de un grupo llamado Las Tortugas, The Turtles, año 67, su gran éxito. Una banda que principalmente estaba liderada por dos vocalistas llamados Howard Kylan y Mark Bollman, que por cierto, poco después, a finales de la década, entrarían a formar parte del grupo de Frank Zappa, ni más ni menos, y luego también editarían en solitario como dúo llamado Flo and Eddie, un curioso, poco conocido también por estos lares. Con que hoy dejamos Felices Juntos con The Turtles, con un recién entrado, como digo, John Barbata a la batería, y ahí creando uno de sus patrones rítmicos muy muy muy imitado y muy estudiado. The Turtles, Las Tortugas, Happy Together. Ahí están comiendo patatas fritas. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you'd say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Bueno, amigos, pues tras escuchar la batería de John Barbata con The Turtles, hemos seguido con la batería de Barbata, unos 8 años después, año 75, con Jefferson Starship, ni más ni menos. Jefferson Starship, de su álbum Red Octopus. El tema que ha sonado es Más dulce que la miel, Sweeter than honey. Y bueno, aquí tenemos pues también Felices juntos, como el tema de Happy Together. Ahí estaban Paul Kantner, guitarra rítmica y voces, Martin Balin y Greg Slick a las voces también solistas, John Barbata, por supuesto, batería y percusión, Dave Freiberg y Peter Sears, y se intercambiaban el bajo y los teclados, y Craig Chakiko, guitarra solista, fantástico, y Papa John Chris, que era un violinista negro que rescataron de una esquina ahí tocando en la calle, y le metieron ahí fantásticamente en el grupo, y bueno, ahí pues, se podía escuchar ese violín Fidel tan, tan maravilloso. Jefferson Starship, Red Octopus, el pulpo rojo, año 75. Y dejamos a John Barbata. Happy birthday, John, si nos estás escuchando. Onda Latina. Y llegamos al momento. Bueno, ya tenemos suficiente. Tenemos suficiente, que es el momento del 2x1. Dos temas diferentes con el mismo título. Y hoy os traemos I Had Enough. Ya tengo suficiente. Espero que no, que aguantéis hasta el final del programa, que está muy curioso. No es que lo diga yo. Y bueno, pues traemos un par de I Had Enough. Tengo suficiente. Y el primero nos lo trae una banda. Formada, bueno, en este momento en la portada aparecían como trío, aunque son algunos más, y estaba formada por un ex guitarrista de Moody Blues, una antigua fotógrafa llamado Denny Lane, el guitarrista, una antigua fotógrafa, por cierto, hija del fundador de la casa Kodak, llamada Eastman, Linda Eastman, de soltera. Un chavalote que también estaba en una banda de Liverpool llamada The Beatles. Y bueno, ellos juntos pues se llamaban The Wings, Las Alas. Ahí estaba el grupo, pues eso, de Paul McCartney sin Beatles. En el disco, aunque no aparece en la portada, también estaban Jimmy McCulloch a la guitarra y percusión, y Joe Angris a la batería, que también estuvo en los sureños Sea Level. Bueno, el disco es The Wings, por supuesto, llamado London Town, la ciudad de Londres. Salen ellos ahí con el, como digo, como trío, Denny Lane, Linda McCartney y Paul, con el bridge, London Bridge de fondo. Y el tema es el que cierra la cara A del álbum. Y como digo, será el 2x1 de hoy. Tengo suficiente. I Had Enough, Wings. Wow. just come along to me, because you know I've had enough. I can't put up with anymore. No, no, no, no, no, I've had enough. I can't put up with anymore. No, no, no, no, I've had enough. I can't put up with anymore. No, no, no, no, no, no, no, no, no, I can't put up with anymore. No, baby, I've had enough. Bueno, amigos, tras el I Have Enough de Paul McCartney y Wings, este I Have Enough, ni más ni menos, inconfundibles, The Twister Sister. Que no es que el taxista toque twist. se llama así, Twisted Sister. Twisted Sister, año 81, creo que es su primer álbum, si no me equivoco. You Can't Stop Rock and Roll, no puedes parar el rock and roll, indudablemente. Y estaba este I Had Enough of You, tengo suficiente de ti. Ahí estaba la banda liderada por el cantante con pinta de, bueno, no voy a decir lo que, de qué, Dee Snider, J.J. French, J.J. French y Eddie Dedos Ojeda a las guitarras, especializados en repetir la misma melodía de la estrofa. No se comía mucho el coco en las melodías de los punteos. Mark Animal Mendoza al bajo y A.J. Pero a la batería. Desde luego no se puede parar el rock and roll con esta gente. Twisted Sister, y bueno, esto era el 2x1 de hoy, I Have Enough, pero no tenemos suficiente sin el... No hay dos sin tres, y no tenemos suficiente sin el I Have Enough de Quadrophenia. impresionante. No podía faltar el Have a Note de Who, por supuesto, de Who, desde su álbum Quadrophenia, álbum y película. Ahí estaba ese Have a Note, que en la película se situaba, y se escucha al final ese salto final del protagonista con su scooter por los acantilados ahí de Inglaterra. Bueno, no sabemos si él cayó, ahí siempre quedó la duda si él se tiró con la moto o solo tiró la moto esa llena de espejos. Bueno, pues esto era el 3x1 de hoy. Have I Not, hemos tenido suficiente. Y continuamos en el programa. Bueno, ya entrando a la recta final. La semana pasada, por cierto, pusimos a Marillion. A Marillion, con su nuevo cantante. Un nuevo cantante, lleva ya como 20 años, Steve Hogarth. Y bueno, hubo no podía faltar, pues, gente que nos dijo que no, que Marillion tiene que sonar con su cantante original, con Fish. Y bueno, nos hemos puesto manos a la obra y son fechas un poco difíciles. Hemos puesto a nuestro equipo habitual de al borde de Onda Latina en búsqueda del cantante original, de Fish. Como digo, fechas difíciles, un puente, unas vacaciones, retorno de puente. Jaime Morrison por fin ha localizado a Fish y lo hemos traído. Lo he encontrado en un hotel, bueno, en un hotel, en el bar, en el bar de un hotel, ahí con una gramola llorando en una esquina, con la camarera haciendo tiempo para irse y con Fish pues derritiéndose como un terroncillo de azúcar, sugar mice. On the TV on a Sunday in Milwaukee in the rain, trying to piece together conversations, trying to find out where to lay the blame. But when it comes right down to it, there's no use trying to pretend. For when it gets right down to it, there's no one here that's left to blame. Blame it on me. You can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. I heard Sinatra calling me down through the floors, where you pay a quarter for a partnership in rhyme. To the jukebox crying in the corner, while the waitress is counting out the time. Trying to pretend. But when it gets right down to it, there's no one really left to blame. Blame it on me. Oh, you can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. toughest thing that I ever did was talk to the kids on the phone. When I heard them asking questions and knew that you are all alone. Can't you understand that the government left me out of work? I just couldn't stand the looks on the faces saying what a jerk. So if you want my address, it's number one at the end of the bar, where I sit with the broken angels, clutching at straws and nursing the scars. Blame it on me, blame it on me. Sugar mice in the rain, your daddy took a rain check. Your daddy took a rain check. Échame la culpa a mí, decía Fish. Somos como Sugar Mice, ratoncillo de azúcar, es como una especie de dulce que, bueno, en la lluvia, que se deshace con nada. Estaba este Sugar Mice, por supuesto, desde el último álbum con Fish, precisamente. Bueno, luego saldría el doble directo, pero vamos, en estudio fue este Clutching and the Scraps, año 87. Y bueno, ahí dejamos a Fish en el hotel con sus reflexiones familiares. Por cierto, también vamos a mencionar un fantástico, cuando se hacían buenos videoclips con argumento y con historia y con buenas imágenes, vamos a decirlo, pequeñas historias grabadas en para cine, en imagen quiero decir. Bueno, Marillion, con Fish, como debe ser. Y ya en la recta final, pues bueno, se termina el puente, empezamos, hoy es 1 de abril, empezamos un nuevo mes, que esperemos que sea, bueno, pues que sea mejor que los anteriores. Si es que ha sido bueno, pues mucho mejor. Y qué mejor tema, un tema apropiado para esta fecha, llamado así, Preludio de Abril, que no lo tiene ni más ni menos que un chavalito sueco llamado Yngwie Johan Malmsteen, como sabéis, empezó con Alcatraz a ser conocido, también estuvo en Stiller y luego ya su propia carrera en solitario, con esas carreras por el mástil de esos dedos súper rápidos. Y bueno, que aparte de rapidez también tiene un sentido del clasicismo de la música clásica, influenciado por Bach, por Hendrix, por Paganini y por ese otro guitarra de Blackmore o algo así creo que se llama. Con que os dejamos y ya nos vamos a despedir. Va a ser, creo que a modo de sintonía, con este, con Yngwie Malmsteen, año 99, concerto suite for electric guitar y orquesta, pues eso, concierto para guitarra eléctrica y orquesta, y preludio de abril, prelude to April. Y desearos feliz semana, feliz mes y felices sueños. Hasta pronto, amigos. Prelude to April, Johan, Yngwie J. Malmsteen.